Escuchas Radio Mai en el 102.8 FM. Hola, muy buenos días, estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM y a partir de ahora comienza el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta Juan Bog y tenemos aquí a nuestros colaboradores de todos los días. Buenos días, Pedro. Hola, muy buenos días. Bueno, hoy primer programa del año. Exacto. Del año 2022. Madre mía. Madre, cómo pasan los años, ¿eh? Vamos a hacer. Este programa va a hacer 23 años. Bueno, estamos en la temporada 23. En la temporada 23. Y hace días, ¿no? Oh. Sí, este programa lo empezó un abuelo. Ya están ahora aquí los nietos. Ah. Bueno, ¿qué tal han ido los Reyes? Bueno, aquí, Alfredo, buenos días. Hola, buenos días. Feliz año, ¿eh? Ya está, a ver. Esperemos que sea mejor o que vaya mejorando, porque vamos. Hombre, como mínimo que sea como este pasado, ¿no? Mínimo. No. Pero muy mínimo. No. Porque ver, vamos. De todas formas, todos bien, ¿no? Sí. ¿No habéis pillado nada que no es vuestro? No, yo no quiero nunca nada que no es mío. ¿De pa' qué? El sorteo de lotería no es tuyo, pero si te toca... Sí. Te alegra. Ya, claro, mira. Te alegra ya. Sí, pero primero tienes que ponerlas. Sí, es que la gracia está en que te toque sin jugar. Hombre, la postura la tienes. Sí, la postura es la que se te queda si te toca. Sí, claro. Sí, hombre, por lo menos no perder, ¿no? Sí. Si ya que no ganas... Tú fíjate, sí. si te pones contento cuando te devuelven el dinero... Hombre, fíjate... Si te fíjate toca ya. Te toca, ¿no? Fíjate que para el sorteo de Navidad saqué lotería del bar de debajo de casa y no tocó nada. Para el niño no le cogí nada... Y te ha tocado. Y oye, pues 120 euros les ha tocado. Pues oye, pues si vale el décimo 20 euros, 100 euros han ganado. Pues oye... Y a quién se le ocurre no coger, ¿eh? Pues mira, podría haber pegado fuerte. Bueno. Pero en fin. ¿Y los Reyes qué tal han ido? Bueno, los Reyes, pues como casi todos los años. Claro, o sea, tú pides una cosa, ellos traen lo que quieren. Si es que te lo traen, ¿eh? Si es que lo traen. Ahí está. Hombre, de todas formas, por aquí no sé, pero al programa nos ha llegado los Reyes a Barcelona. Desde Barcelona han llegado. Desde Barcelona. Oh. En casa sí. Nuestro amigo Delfín Fernández, sí, de Los Salvajes. Sí, señor. Aquí nos han mandado un disco a cada uno. Un disco a cada uno. Que ahora lo vamos a poner. Vamos a poner alguna canción y decir, y anunciamos ya, luego lo repetiremos, que el viernes que viene tendremos aquí en el, bueno, vía teléfono, claro, a Delfín Fernández, baterista de Los Salvajes. Y fundador, ¿no? De Los Salvajes. Fundador, sí, señor. Y que todavía siguen, ¿eh? Y que todavía siguen, y ojo cómo siguen. Vamos a escuchar, tenemos eso preparado ya algo de este disco que nos han puesto los Reyes. Eso sí, sí que es mérito. Bueno, pues vamos a comenzar, pues, ¿o qué? Escuchando sí. Los Salvajes. Vamos a escuchar Los Salvajes. También con una canción. Ta. Vaya, sí, vaya, vaya, sí, con el María. Yo la verdad que cuando escuché, no sé, no parece, bueno, María, no, esto es una canción, no les pega a los Salvajes, ¿verdad? Parece, ¿por qué? Que no sé, que me dio esa impresión, pero una vez la escuché, digo, la han sabido llevar a su, hombre, claro, a su salvajismo. Le han dado el ritmo de ellos. Hemos hablado muchas veces aquí de que los rockeros o los heavies o como tú quieras llamarlos, las mejores baladas las hacían ellos. Ah, sí. Y esto es una balada llevada a su terreno, sí, sí, sí, pero sí, es una balada. Hombre, lo que sigo opinando que el jovencico este, que el Carlos, ¿no? Carlos. El Carles. Qué fenómeno con la guitarra. Qué maravilla. Escuchamos otra canción más de este disquillo. Venga, va. Ahora sí es ahora es, que, ellos. Es que es la edad. Ahora es que es la edad. Pero se enfado, encuentro la razón, que es la edad. chico parece un león. Si llevo el pelo largo, también lo lleva un rey. Chimpún. Chimpún. De bueno, todas formas, ¿cómo se nota que os habéis puesto bien estas navidades, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahora os olvidéis ya del Tarnasco. Nos hemos olvidado. Os habéis olvidado. Bueno, pues Dios, saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Exacto. Nuestro amigo Santi. No nos ha mandado la cesta, ¿eh? Vaya, no nos ha mandado ni una pasta con las buenas pastas que hay en San Pedro. Ahí está, ahí. Y ahí también vamos a saludar, ¿eh?, a Paco Rodríguez Loscos, que nos está escuchando desde Andorra, hermano de nuestro colaborador Miguel Ángel. Bueno, y a Miguel Ángel, que no sé. Y a Miguel Ángel, que Loscos. Que, no sé si estará por ahí escuchándonos. Él ahora en este momento está trabajando, pero luego nos escucha. Ah, vale. Nos escucha. Un tío mío también se llamaba Francisco Pérez Loscos. ¿Y? ¿Y? Ese fue seleccionador del Zaragoza. ¡Cáspita! Tío Paco. Sí, ¿seleccionador de qué? ¿De qué? De fútbol, del Real Zaragoza, seleccionador. ¿El que seleccionaba los trajes o lo que fuera? Una vez entré por la flema a ver un partido y ya no volví, porque fui preguntando por mí. Oye, mi tío Paco y tal, pasa por aquí, está por ahí por los vestuarios, joder. 4 días dando vueltas por... Ya no fui más. ¿Y sabes por qué? Porque no querías perderte otra vez. Por los gamberros que había en aquel... Claro, digo, veros. Claro, por ahí, hombre. Y veros, y celtas. Ah, bueno, qué barbaridad. Bueno, hablando de nuestro colaborador y amigo Miguel Ángel, pues decir que ayer se cumplió 42 años de que él empezó a hacer sus pinitos en la radio, en Andorra. Empezó con Radio Snoopy, Radio... Bueno, a raíz de eso le... Estuvimos ayer hablando, que prepare un buen dossier y que nos explique todo este proceso hasta hoy, que parte del equipo ese, pues estamos aquí en Radio Mai. Ahí está. ¿Eh? Uh-huh. Y a ver, y si podemos, pues incluso que nos llame o que venga de una vez. Claro. Hombre, yo he hablado algunas veces por WhatsApp con él. Sí. Y, siempre me dice que es muy complicado el venir, sí. Sí. Qué complicado. Bueno, oye, cada uno tiene sus complicaciones. Eso. Y como aquel que dice, vamos a entrar de lleno en el programa. Sí. Bueno, pues hemos pensado, a veces pensamos. Incluso a veces lo hacemos, sí, incluso a veces lo hacemos bien. También pensamos bien. Ahí qué bien habéis. Sí. Pues que es hacer una serie de programas aquí a principio de año con canciones que en este año cumplen 60 años. 60 años, casi más que nosotros. Oh, pues sí que han pasado días, ¿no? O sea, canciones que salieron en el año 1962. Que salieron, no quiere decir que se publicaran en España, ¿eh? Ahí está. Porque hay algunas, a lo mejor, que en España hasta el 63 o 64 no se escucharon, pero que Estados Unidos o Gran Bretaña y ya en el 61 ya habían salido. Ajá. ¿Eh? Hemos cogido una serie, un montón de canciones. Todas han estado en las listas de éxitos de estas tres zonas. Dijimos Estados Unidos, Gran Bretaña y España. La mayoría fueron en su época discos de oro. Y las que no fueron disco de oro, pues tuvieron varias semanas en listas de éxitos. Como no podía ser de otra manera, pues empezamos con Beatles. Ahí está. Porque en el 62 fue el bombazo de su Love Me Do. Mira, que dijéramos que con esto empezó la revolución beat. Con esto empezó el sonido beat. Beat. ¿Eh? Sí, señor. Y empezó también un poco, vamos a llamarlo así, la revolución musical. Exacto. Sobre todo empezó ahí en el Reino Unido. Uh-huh. En este caso, Liverpool. Liverpool. Pasó a Estados Unidos. Y cuando eso vino aquí a España, pero ya, pues además, un pequeño retraso, pero ya existían grupos en España, ¿eh? Sí, claro que existían. Bueno, y habían grabado algunos. ¿En qué año empezaron los Jabaloyas? En el 51. ¿51? Y los Rocking Boys en el 57. Y así eran los Estudiantes. Exacto. También Pequeñiques. Sí, sí, pues por aquí, bueno, ya iremos. Bueno, y Curosa Boy. Exactamente. Fue el primer croner, aunque no fue el primero en grabar. No, señor, porque eso fue aquí en Zaragoza. Ahí está. Pues ya que dices de revolución, venía escuchando yo una radio, una emisora, y estaban anunciando un concierto de la historia del pop español. no ha habido ni un grupo de los 60-70 los que han nombrado. Todos ya estamos, los que no tenemos nada contra los 80, pero si hacen ustedes un programa, un disco, un concierto sobre la historia del pop español, hay que remontarse a los 60. Hay que remontarse a los 60. Y es que ya estamos cansados. No, no estamos cansados porque no nos cansaremos de repetirlo. La revolución musical en España fue en los 60. Que en los 80 hubo una movida, algo, y salieron grupos buenísimos, también. Sí. Pero venía de 20 años atrás. Y que gracias a aquellos pioneros, ajá, existió en los 80 esa movida. Exactamente. Bueno. Vale, vamos a seguir. Pues hemos empezado con los Beatles y... y cruzamos charco y nos vamos con Elvis, como tenía que ser. Con el rey. Con su Return to Sender. Elvis Presley. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it. Return to sender, address unknown, no such number, no such zone. We had a quarrel, a lover's spat. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming. So then I dropped it in the mailbox and sent a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand. We're riding on it. Return to sender, address unknown, no such number, no such zone. Muy bien, ¿eh? Algunas de estas canciones que escucharemos, pues lo digo, ah, sí, son del 62. Pues esta la escuché yo en el 80, o esta la escuché, porque versiones, muchas de estas canciones se han versionado hasta bueno, la saciedad. Sí, pues mucho. Y en publicidad de televisión, como banda sonora de anuncios, barbaridad. Bien, vamos con... Nos venimos aquí a España, ¿verdad? Y por aquel principio de los 60 había un cantante que triunfaba con todo lo que hacía. No sé si llegó a grabar en este 62 12 o 13 discos. O sea, uno por mes. Singles, claro. O no, bueno, EPs. EPs. Tenía una buena voz. Todos los meses. Buena. Con esta canción estuvo no sé cuántas semanas en lista. Nos gustará más, nos gustará menos, pero estuvo un montón de semanas. El de José Guardiola, creo que era con su hija. Sí, con su hija Rosamari. Rosamari. Y cantaba Di Papá. Ajá. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Pues sí, corazón, sé dónde está. Puede estar en ti y en mí. Él está en cualquier lugar. Puede Pues sí, corazón, yo sí lo vi en el monte y en el mar y en la rosa de tu jardín. Ah, sí, sí, papá, yo podré ver a Dios. Dímelo, dímelo, sí, papá. Sí, papá, yo podré ver a Dios. Pues sí, corazón, sí lo verás cuando adores a mamá y obedezcas a papá. Pues sí, corazón, sí lo verás cuando aprendas a rezar y lo llames con ansiedad. Conocí el buen Dios que me hará tan feliz. Es verdad, corazón, sin pensar, te enseñé dónde está la verdad. La verdad. La, la, la. Muy bien, muy bien. Además, este tema se escuchó en las muchísimo emisoras de Radio Española. Sí, por bueno, eso. En la emisora, porque no había más que tres o cuatro. Pero... no, pero en las tres o cuatro se escuchaba. Mucho, mucho. Por eso mucho decimos que o sea, la selección que hemos hecho, que hay un montón, porque ahora mismo me preguntaban que esta, que bueno, vamos a hacer varios programas. Que algunas nos gusten más, nos gustan menos, pero estuvieron bueno, varias semanas, como esta, varias semanas en listas de éxitos. Ha habido de sí, todo. Señor. Sí. Por cierto, a mitad de los 70, un cantante italiano, algo parecido a un estilo a esto, que era, yo era el teléfono. También sí, lo hacían con una niña. Era de Claude François. Sí. Francés. Sí, sí. Alias Clo-Clo. Clo-Clo. Uh-huh. El teléfono llora. Eso, algo así. Sí, que era este estilo también, una niña que hablaba y tal. Sí, bueno, sí. Bueno. Bueno, y creo que también la no la cantaba también Domenico Modugno. Creo que sí. Bueno. Suena el teléfono. Sí, puede ser, no puede ser, sí. La vamos a contar. Sí, es que la cantaba él también. Desde que se nos fue el secretario aquí a... La cantaba él también, sí. Bueno, sigamos con esta lista. Uh-huh. Sigamos con esta lista. Con el Billy Cafaro. Anda, échate otro. Otro. Oh. Madre mía. Este era argentino. Argentino, pero que aquí en España pegó bien. Fue de los primeros que en España cantó rock and roll. Ah, sí, si estamos hablando del año 62, fue de los primeros. Okay. Fue pues en aquel entonces muy famoso, Billy Cafaro. Vale, sí. pues vamos a escucharlo. Que tenga suerte. Eso es lo que deseamos a todos los... Que tenga suerte, muchachos. A todos los que nos escuchan. Que tenga suerte, yo deseo. Que tenga suerte por el mundo, que tenga suerte si te veo, y si no puedo nunca verte, que tenga suerte, mucha suerte, y si no puedo nunca verte, que tenga suerte, mucha suerte, que tenga suerte si me quieres, que tenga suerte si me odias. Que tenga suerte si me llamo, y si tuviera que perderte, que tenga suerte, mucha suerte, y si tuviera que perderte, que tenga suerte, mucha suerte. Cuando vuelvas a mi lado, cuando vuelvas otra vez, si recuerdas o si olvidas, mil veces te diré. Que tenga suerte, amor mío. Que tenga suerte, mucha suerte. suerte si me quieres. Que tenga suerte si me odias. Que tenga suerte si me llamas. Y si tuvieras que perderte, que tenga suerte, mucha suerte. Y si tuvieras que perderte, que tenga suerte, mucha suerte. Cuando vuelvas a mi lado, cuando vuelvas otra vez, si recuerdas o se olvida, mil veces te diré. Bueno, sí, pues este... ¿Qué más, chica? Este era Billy Cafaro. Que, por cierto, luego tuvo un tema que era Marcianita. Sí. Que fue muy, muy escuchado, ¿eh? Y muy cantado. Pero está, que yo lo cantaba. Sí. Tú y muchísima gente. Sí, yo, sí. Yo no, que era muy joven entonces. Marcianita. Negra. Hay que hacer una salvedad. Que no estamos poniendo en orden de mejor y tal, que si las... Esto siete, le hemos puesto esto, a ojo. Todos los títulos que nos han salido los hemos metido en una... En un bolín de estos del bingo, y así como iban saliendo, las poníamos. Claro, ¿eh? Sí, ni mejor, sí, ni peor, y tal. Están todas, como diríamos, a revueltas. Eso es. Revolvidas. Eso, revolvidas también. Con esta, o sea, con esta y con algunas nos llevaremos a una sorpresa, porque con esta canción que viene, de, por supuesto, del año 62, como todas que vamos a poner, es Oye, ¿cómo va? Es del año 1962, la versión original de Tito Puente. Sí, señor. Que luego Santana le dio... Con esta canción pasó igual que con la de Fleetwood Mac, de Mujer de mi hija negra, ¿no? Que las cogió Santana, les pegó un arreglo y... Bueno, arreglo. Versión. Sí, sí, hizo una versión. Una versión suya. Pues escuchamos al Tito Puente con el Oye, ¿cómo va? Versión original. De la música latina, Tito Puente y José Alberto el Canario. Thank you. no, hay que decir que este tema, oye, cómo va, es un mambo. Sí, sí. Y que Tito Puente grabó 190 discos en toda su carrera. 24 de ellos con Celia Cruz. De ahí venía que decía que... Y con mucha más gente. Sí, bueno, pero sí, decir... colaboró con muchos. Bueno, el Oye Cómo Va de Santana, él colabora. Bueno, está de percusionista. Sí, sí, sí, sí. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Claro, también hay que contar que es un gran percusionista. No. Y lleva un grupo o una orquesta que... que dejártelo a un lado. Che. Bueno. Una orquesta que era de él, que la formó él. Sí, bueno, mía no es... No, te quiero decir que era, él tuvo su propia orquesta. Su propia, sí, sí. Y por eso, y te digo, y llevó durante mucho tiempo, de ahí se dijo, decían las lenguas de los filos, que sí, sí, que ya, que con Celia Cruz, pero había mucho azúcar. Eso es. Sí. Ahí está. Pero que vamos, que sí, que les unía profesionalmente. De hecho, creo que fueron, para decir, o sea, 24 discos los que grabaron juntos. Sí, señor. Muy bien, no, pues. Y este tema fue muy versionado también, ¿eh? Sí, muchísimo. Hasta Julio Iglesias lo hizo. Sí, sí. Y el quien hablábamos ahora con Alfredo. La de Luz. Rock Band, la borda. Es que la borda. Además, bajo porque empaman dos o tres. Creo que empiezan con Mujer de Magia Negra, y terminan con El Oye Cómo Va, como fin de bordado. Bueno, vamos con otro grupo. Estos hacían muy, muy buenas voces. Y eran tres. Eran tres. Sin tres embargo, hermanos. Sin embargo, solamente se llamaban los HH. Podía ser HHH, ¿no? Hermanos. Hermanos Hernández. Algo así sería. Algo así. Bueno. ¿O Elenio Herrera? No. que Elenio Herrera era él solo. Pero HH. Estos son tres. Son tres. Elenio Real creo que decía, se juega mejor con 10 que con 11. Sí. Oye, este nos va a llenar esto de vacilos. No, ni vacilos ni llenos. Aquí el tabaco. Bueno, decir que estamos, aunque estamos a nuestra distancia reglamentaria, uno está en una habitación, dos estamos en otra y estamos con la mascarilla puesta. Exacto. ¿Eh? Exacto. Que no hay que hacer tonterías porque... Porque cada vez está peor la cosa. Porque, y aquí anoche miraba unos datos y me ponían los pelos de punta. Sí, en Aragón 7.500 contagios. Mira. Dieron ayer. Solamente del día 5, Zaragoza 5.916, la provincia. Huesca 959, y un fallecido. En Teruel 577. Y claro, como estaba en Andorra, en mi pueblo, el dato de Andorra del día 5... 39 para un pueblo de 7.000 habitantes, 7.000 ya está bien. Que en lo que va en los 5 días primeros del año en Zaragoza 20.064 y 25 fallecidos. Es normal. Ya sabes, claro, que a partir de las 2 de la mañana sale el bicho. Sí, sí, sí, es que es bueno. Y los bichos. Bueno, salen los bichos. Así porque no me busquéis la lengua, no me busquéis la lengua. Y nos vamos con los HH, que nos decían, escucha, cowboy. Cowboy. Cowboy. Cowboy. Escucha, cowboy. ¿Qué pasa? Tienes que vender tu caballo. ¿Y por qué? Pues mira que los tiempos han cambiado. No hay más remedio para mí. Amigo, verás que dice la gente, prefieren en el cine y el suspense, confórmate porque es así. Thank you. porque tendrás 20 caballos cuando ya montes en un G. Otra vez yo. Escucha, amigo, ¿qué quieres? Galopa siempre con ritmo. Y si encuentras el amor definitivo, ya no lo dejes más partir. Muy bien, ahora, se acabó. Esta sí que ha terminado. ¡Chimpún! Sí, señor. Sí, señor. ¡Chimpún! Oye, hacían muy bien los falsetes, ¿eh? Sí, sí. El amigo Alfredo está medio emocionado, tú. Como cuando todo esto ya era músico. Hombre, pues ¿en qué año? ¿Eh? 62. Hombre, ya tenía unos años. Yo soy del 46. Era más que músico. Ya iba a trabajar. Tenías bueno, unos pocos menos que ahora, ¿no? Pocos menos. Pues 60 menos. Y se sientan más. Y se sientan más. Claro. Bueno, pues se siente. Vamos a escuchar a Cannibal and the His Hatmen. Ay, bo. Sí, y una canción. A mí me ha gustado mucho esta canción. Yo supongo que me seguirá buscando. Medianoche en Moscú. Pues si solo es medianoche. Vale, luego viene la otra medianoche. Es que lo que dice Juan, a partir de las dos sale el bicho y se retira. Medianoche. Sí, señor. Sí, señor. Noche de Moscú. Noche. Sí, ahí está. Pues sí. En las noches en Moscú deben ser frías ahora, ¿eh? Pues no lo sé, habrá que preguntárselo al duodinámico. No, ¿qué pasa? ¿Que están ahora ahí en Moscú? No, ¿o qué? No, que no, hicieron claro. Una versión de esta canción. Hicieron una versión, sí. Pero esto era en el 62. Y ahora tiene que hacer mucho frío. Muchísimo. Wow. Ahí en Moscú. Pues si hace aquí, imagínate allí. Pues para llegar a los 30, 40 bajo cero de cualquier manera. Bueno, ojo, que aquí se ha dicho desde a un tiempo que Zaragoza es la fábrica del hielo. ¿Del viento? Del hielo. Hombre, ayer, todas las mañanas, bueno, hoy no, porque si no me había tenido que andar mucho, pero voy a dar una vueltecita, una brica o algo así, y ayer los charcos estaban todos helados, pero buena, un par de dedos helados en los charcos, bien, pero bien. Bueno, ya puedes escuchar a Leo Harlin, ese. Sí. Si en Groenlandia se quedan sin hielo, a Zaragoza un pedido. Qué tío más bueno. Y al verano exportamos calor. Exacto, sí señor. Yo recuerdo haber estado un verano, subí a casa de la chica en la misma Plaza Paraíso. Y estábamos en el semáforo esperando que se pusiera verde para cruzar y estábamos todos con los pies levantándolos porque con sandalias o zapatillas nos salía fuego, pero fuego del suelo. Imagina si te caes al suelo sentado. ¡Poh! Pues no te levantas ya. Huevos fritos. Te quedas pegado. Hombre, también se ha dicho que hay veces que echabas un huevo frito encima del capó de un coche y se hacía un huevo. Sí, sí. Se freía ahí. Bueno, pero encima del capó del coche en cualquier sitio. Tú pones el motor en marcha y bueno. Bueno, pero ¿dónde hemos ido? Venga, vamos a seguir con un grupo mexicano. Ándele, Hooligans. Los Hooligans. O los Hooligans. Hooligans. Y las agujetas de color de rosa. Fíjate. No sabía yo que las agujetas tenían color, pero bueno. Yo tengo una novia que es un poco tonta, pero es mi gusto y yo la quiero mucho. No es muy bonita, pero está re loca. Oh, si ella usa mallas también, agujetas de color de rosas y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Esquiar y pasear en lancha y conducir un auto a gran velocidad. Si en una fiesta yo la llevo, es un trompo bailando el rock. Agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Me presentó y yo contento me quedé ahí. Al ver a una rubia me impresioné. Oh, si ella usa mallas también, agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. ¿Qué de qué? Pues eso, que no sabía yo que había agujetas rosas. Debe ser que las agujetas, claro, cuando haces un ejercicio, llevas tiempo sin hacer ejercicio o deporte y de pronto haces agujetas. Entonces debe ser que según el deporte que hagas, las agujetas son de un color o de otro. Bueno, sí, algo así debe ser. Algo así. Se cago en la leche. Qué barbaridad. Pues abre la puerta que estos que vienen dicen, déjame entrar. Los de Sensation. Sensation. Sensación. I can see the dancing, the silhouettes on the shade. I hear the music, all the lovers on parade. Open up, Muy bien. ¿Qué más, chica? ¿Tú qué más, chica? Estos ambas eran de color, ¿eh? Sí, ¿de qué color? Bueno, no lo decimos. Ah. Bueno, triunfaron en los 60, siguieron triunfando en los 70, en los 80, en los 90, actualmente siguen el dúo dinámico. Los Incombustibles. Y siguen, y siguen, y siguen, ¿eh? Y aquí bailaban twist. No bailan los muchachos y la gente mayor. Pues es el nuevo ritmo que ha nacido del rock. Se pone un pie delante y ya se puede bailar. Y tiene el balanceo de tu cuerpo al girar. Y invita a una muchacha y lo podrás comprobar. Bailando twist muy bien tú te lo vas a pasar. La rubia, la morena, pelirroja, da igual. Tan solo es necesario no perder el compás. Twist, twist, baila twist de amor. Twist, twist, baila sin temor. Twist, twist, gira sin cesar. Twist, twist, que te va a gustar. Y sentirás el ritmo en ti, con una fuerza que te hará feliz. Es la dulce sensación que vivirás bailando el twist. Pues bailando el twist. Hombre, pues algo hay que hacer, ¿no? Y bailando el twist puede que te salgan agujetas de color del que sea. Moradas o tal. Oye, que vamos a mandar también un saludo a nuestro amigo Sergio Sánchez, que está un poco confinado. ¿Qué es eso de un poco? ¿Estará o no está? Eso. O sí o no. Ahí. Pues que nos llame y que nos lo diga. Ahí está. Sergio, que sea leve y prontico a desbollar coches otra vez. Eso. También nos están mandando unos cuantos WhatsApp, nos están felicitando, dicen que le está gustando mucho a unos amigos, que le está gustando mucho el programa, que sigamos en esta línea, pues es la línea que llamamos más o menos siempre, pero bueno. O casi siempre. O casi siempre. Ni más a menos. Por llamar, os vamos a recordar que tenemos un teléfono abierto hasta las 12 de la mediodía, iba a decir de la noche, tú. Sí. No. Bueno, alguna vez lo hemos hecho. ¿Alguna vez? Sí, se ha hecho alguna vez. Y no descartamos volverlo a hacer. Exactamente. Bueno, el teléfono 976-52-56-45. No vale hacer rimas. Eso. 976-52-56-45. Ándele. Y eso, pues gracias para los WhatsApp que nos estáis mandando, felicitándonos. Muy bien, sí señor. No sé si nos felicitan el año nuevo o que lo estamos haciendo bien. o las dos cosas. O las dos cosas. Bueno, volvemos con el rey, Elvis. Este nos va a hacer algo, con Elvis Presley. Elvis Presley. Aquí en Zaragoza hay un Elvis. Elvis. Elvis. Elvis. Es con B, ¿no? Elvis. Sí, con B. Ah. O sea que repite otra vez. Vale, muy bien. Elvis. Pues el Elvis Presley nos dice: no puedo evitar enamorarme. Oh, por favor. Qué escuercoz. Qué escuercoz, madre mía. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall ourselves. If I can't help falling in love with you, like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. Sí. Esto es... ¡Qué bien cantado este hombre! Buah. Hay que reconocerlo... Que era el rey. ¿Eh? Que era el rey. Sí, sí, sí. Pues en cierta ocasión leí yo que en el primer viaje que hicieron Beatles a Estados Unidos, estuvieron toda una tarde o todo un día en la casa de Elvis. Se cree que se grabó algo allí, pero entre nadie, todos. Pero nadie... Pero nadie ha encontrado ni... Se piensa... Tú fíjate, si ahora salieran esas cintas, porque se gustarían de cintas, bueno, esas cintas de los Beatles con Elvis Presley, madre mía, en una subasta, por ejemplo, ¿qué precio podía llegar? Sí, y también creo que hubo una grabación también en casa de Elvis que no ha salido, que no ha salido, encontrado, cantando con Fernando Arbex. Algo. Tampoco se ha encontrado esa grabación. Pues al menos pensamos que no se ha encontrado porque nadie ha respirado. No, porque tú date cuenta, igual que los Beatles, pues a lo mejor con Fernando Arbés a nivel mundial no, pero en España se pagaría, vería fortunas. Sí, sí. Uy, que lo pillara. Bueno, y vamos con una canción que todos los que hemos intentado ser músicos o dedicarnos a este maravilloso mundo que es la música. Indudablemente. Yo creo que todos os la hemos cantado. ¿Eh? O la hemos tarareado. Por lo menos tarareado. La hemos bailado. También, eso sí, quería decir. Sí. Seguro. La François Hardy. También se hicieron un montón de versiones esta canción. Todos los niños y niñas. garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul. Personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Oh, quand donc pour moi brillera le soleil. Connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour? Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux, sans peur du lendemain. Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine, le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime. Bueno, François Jardin, cantante francesa. Sí, señor. Cantaba muy bien esta mujer. Muy bien. Y además le daba un tonillo y un... Sí, sí, sí, sí. Un no sé qué, no sé cómo decirte. Tirando a todo. Un no sé qué tirando a todo que... Pues, bueno, no sé. Bueno. Vamos, seguimos con estas canciones que en este año cumplen 60 años. Uh-huh. Que no son poco. Y vamos con los Isley Brothers. Que una canción que luego hicieron muy, muy famosa a los Beatles. Sí, señor. Y todos los grupos. Y todos los grupos la interpretaban. Como la anterior. Todos los que hemos querido ser músicos, hemos intentado ser músicos. Y algunos lo han conseguido. Y otros han quedado en el camino. Y otros han quedado en el camino. Eso. Ahí está. Pues esta canción se ha tocado. ¿Qué dijo? Os voy a contar una anécdota de esta canción. Esta que cuando mi grupo, bueno, el grupo que estaba yo, la ensayábamos, sin querer nos íbamos a tocar y te ibas a la bamba. A empezar otra vez y nos íbamos a la bamba. ¿Qué hicimos? Fusionar las canciones y así cuando sin querer nos íbamos a la bamba, terminábamos la bamba. Claro. Al poco tiempo vimos un grupo que llevaba lo mismo. Así que a esto les pasa como a nosotros, que se van. Vamos, es fácil marcharse. We'll be right back. mira que esta canción de guerra con los Beatles, ¿eh? Bueno, fue uno de los grandes, grandes éxitos de los Beatles. Sí, sí. Pero que lo que te digo, la ensayabas y sin querer te ibas. Es que es prácticamente el mismo ritmillo y acordes lo mismo. Sí, te sí, ibas sí, sin querer. Y luego eso, a más de un grupo luego vimos que lo hacían. que le pasaba lo mismo que a nosotros. Bueno, y nos venimos aquí a Aragón. ¿Sí? ¿No? Ah, sí, señor. Bueno. Sí, pues, con la hija de un gran tenor, uno de los grandes tenores que ha habido en este país. Muy grande. ¿Eh? Miguel Fleta. Miguel Fleta. Don Miguel Fleta. Anda, tiene el mismo el nombre que una calle de aquí, de Zaragoza, ¿no? Sí, tenor Fleta. Tenor Fleta. Qué sí, casualidad. Sí, señor. Pues ella se llamaba Elia Fleta y nos cantaba, bueno, silbando al viento. No sé si nos cantaba o nos silbaba al viento. No, ya, ella comenzó con su hermana también, ¿no? Sí. Como dúo. Sí, sí. Y terminó haciendo un jazz te digo. Algún día pondremos. Estoy silbando al viento, esperando la llegada de una voz soñada. Voy silbando al firmamento, voy silbando al viento, esperando que me siga una voz querida. Pájaros en el cielo vuelan alrededor, viento en el firmamento y una canción que no encuentra eco. Por la noche en el silencio voy silbando al viento, esperando que amanezca para que tú vuelvas. Silbando al viento, esperando que amanezca para que tú vuelvas. No era Kurt Savoy, el que no, no, no, no. Bueno, por fin el Kurt Savoy hará su... Parece Esperemos. Ser que va para adelante, ¿no? El 5 de abril, su concierto. Esperemos que lo pueda hacer. Sí, porque ya lo retrasó el año pasado, o sí. El anterior, o... Sí, bueno. Pero es el sí. Comienzo de su retirada, ¿no? En teoría, sí. Uh-huh. Hace una gira de despedida y empieza en el Rialto, en Madrid, y por varios... ciudades. Igual hace lo mismo que los toreros. Va. Que de momento se cortan la coleta y les crece el pelo luego y siguen. Y siguen, cada vez que sale coleta. Ay, Dios. Bueno, pues vamos con Sam Cooke. Uno de los grandes del soul. Del soul, aunque y aquí, de los primeros. Exactamente, aunque aquí le pegaba más bien al twist. Twisting. Pero bueno, Twisting the Night Away. Away. Muy bueno. Somewhere up in New York way, where the people are so gay, twisting the night away. Here they have a lot of fun, putting trouble on the run. Man, you find the old and young, twisting the night away. They're twisting, twisting, everybody's feeling great. They're twisting, twisting, they're twisting the night.

Porque seguro que os ha llegado el vídeo. Sí, sí. Porque ayer el vídeo ha llegado por 40.000 sitios. Y por mar, por tierra, por ahí. Pobrecicos. Pero a mí lo que me hace gracia. Y la gente en la playa aplaudiendo. Claro, eran las mujeres de ellos. De los reyes. De los reyes majos. Uy, ahí va. Oye, la reina. Si hacemos un. Bueno, ahora vamos a poner esta canción y hacemos un alto y ponemos la canción de los reyes majos de Puturru de Foix. La buscamos. La buscamos. De momento nos vamos a la playa con eso, con los chicos de la playa, los Beach Boys y sus surfings. Y luego no te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Turuba. Bueno, estos eran los chicos de la playa. Exactamente. Hemos encontrado. Pues. Seguimos sí, buscando. Ahora te lo voy a poner, a los Reyes Majos. Sí, porque es un grupo de aquí, de la tierra. Puturru de Foix. ¡Currito! Con buenos informes del más allá. Y 2000 años en este trabajo. Si lo que buscan ante todo es seriedad, contrátenos, somos los Reyes Majos. Yo soy Melchor, llamo de conductor. Y yo Gaspar, elijo los regalos. Yo soy el negro zumbón, soy Baltasar. Traigo carbón para los niños malos. Trepando por las ventanas con alevosía y nocturnidad. Sus juguetes los niños vendrán. Pero qué majos que son los Reyes Majos. Qué majos, qué majos, qué majos, qué majos que son. Míralos qué mágicos en sus camellicos. No te olvides dejar los zapatos en el balcón. Pero qué majos que son, pero qué majos que son los Reyes Majos. Los Reyes Majos. Qué majos, qué majos, qué majos, qué majos que son. Míralos qué mágicos en sus camellicos. No te olvides dejar los zapatos en el balcón. Otra vez aquí es el pesado. Con ese gorro parece un payaso. Papá Noel, ¿dónde vas si estás pasado? Gordinflón, que llegas con retraso. El día 6 prontito a dormir. nosotros tenemos mucho tajo. No os levantéis ni siquiera hacer pipí, que asustaréis a vuestros reyes majos. Trepando por las ventanas con alevosía y nocturnidad, sus juguetes los niños tendrán. Pero qué majos que son los reyes majos. Qué majos, qué majos, qué majos, qué majos que son. Míralos qué mágicos en sus camellicos. No te olvides dejar los zapatos en el balcón. Pero qué majos que son, pero qué majos que son los reyes majos. Los reyes majos. Qué majos, qué majos, qué majos, qué majos que son. Míralos qué mágicos en sus camellicos. No te olvides dejar los zapatos en el balcón. Pero qué majos que son los reyes majos. Qué majos, qué majos, qué majos, qué majos que son. Míralos qué mágicos en sus camellicos. No te olvides dejar los zapatos en el balcón. Lo hacían muy bien, muy bien. Sí, muy bien, verdad. Sí. Hay que decir que esta no es del año 62. No. Que hemos querido hacer un alto en el camino. Eso. Sí, sí. Pues porque además, nos ha venido el pensamiento que Puturru tenía una canción dedicada a los reyes majos. Los reyes majos. Ahí, sí. El otro día vi a Curro Fatás. ¿Qué día fue? El martes. Ah, pues casi ni te embarques. ¿Y qué tal está? Está muy bien y vive en Añón de Moncayo. Mm. Porque él lleva la hospedería del castillo. Anda. Ah, pues iremos. Oye, pues, a hospedarnos al castillo. Qué felices estarán los clientes. Con ese personaje. Seguro que sí, porque seguro que les canta algo. Sí, seguro. O les contará algún chiste. Es muy bueno. Es así. Bueno, ahora volvemos al año 62. Y vamos con los Tico Tico, que canta Mi Cariñito. Tico Tico. Tico Tico. Mi cariñito, tú, eres la vida con tu inmensa ternura. Mi cariñito, todo eso eres tú. Tal vez un día viviremos unidos por esta dicha que me brinda tu amor. Mi cariñito, como espera ese día, para alegría de nuestro amor. Pues muy bien. Bueno, esto era más bien una orquesta, ¿eh? Sí, sí, claro. Pues la orquesta, los Tico-Tico. Sí, claro. Ahí está. Y aún queda media hora el programa. Bueno, vamos con Neil Sedaka. Romper es difícil, depende del qué. Pues si ahora le pego yo un garrotazo al cristal este, lo deshace. Anda, ¿quién no ha cantado esto? Breaking up is hard to do. Remember when you held me tight and you kissed me all through the night. Think of all that we've been through, and breaking up is hard to do. They say that breaking up is hard to do. Now I know that it's true. Don't say is hard to do. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, ¿quién no ha cantado esa canción alguna vez en su vida? Pues sí, además fue muy, muy, muy, ¿eh? Muy, muy, muy. Bueno, pues. Y todavía. Que dices muy, muy, pues es lo que estaba diciendo. A lo mejor algunas canciones parecerán chorradillas, bueno, por decirlo así. Pero hemos elegido las canciones que más semanas tuvieron en las listas de éxitos, o que fueron disco de oro, o famosas por lo que fueran. Porque tenemos muchas, pero quedan muchísimas más. Y vamos con una de las mejores voces que ha dado el panorama musical español. Y que todavía sigue. Y que todavía sigue. Uh-huh. Y bien. Y llenando donde va. Exactamente. Que eso es importante, porque dices, bueno, sigue actuando, pero no va mucha gente. Sí. Pero es que llena donde va. Sí. ¿Y qué está pasando con la anunciada despedida del Serrat? Pues que está todo vendido. Pues que está todo vendido a un año. Sí, fíjate, no, empieza creo que en junio la gira, sí, y termina en diciembre. No, pues yo te digo que falta un año para que termine y está prácticamente todo vendido. Sí, sí, ha tenido que, en casi todos los sitios, ha tenido que hacer otro al día siguiente. En vez de hacer un concierto, vamos a poner en Zaragoza, tiene que hacer dos. Pero es que es en Córdoba, en Granada, en todos los lados. Por toda España. Y espera. Que no se alargue. O sea, quiero decir yo que ciudades que hasta ahora no iba a visitar se apunten. En principio tiene previsto terminar en diciembre. En diciembre en Barcelona. Muy bien. Eso es en principio. Todo un año. Todo un año, casi nada. Hombre, que decimos, otra cosa es que y está llenando. Hoy en día casi es fácil llenar. Porque con el aforo, un 40% solo, pues enseguida llenas. Bueno, pero bien, bueno, no. Estamos hablando que creo que empieza en junio o en mayo. Exactamente. Gira, además, aquí en diciembre. Sí, además, creo que la mayoría son en Plaza de Toros o en grandes. Sí. Aquí es en el Príncipe Felipe. En el Príncipe Felipe. Sí, mira, pequeño no es. No, no. Bueno. Son 10.000 o 12.000 personas. Si dejan completo el aforo, son 9.000, ¿eh? 9.000. Wow. y vendido ya. Los dos días. Bueno, pues vamos a por Rafael. Dice, llevan la cantidad de años llevan. Sí. Las fuentes con su murmullo siempre te hablarán de mí. La brisa lleva un suspiro para ti. Lleva las aguas, llevan los vientos, besos de rosas y pensamientos. Lleva caricias, llevan pasiones, ellos te llevan, viejos amores. El agua besa tu cara, el viento la acarició. Quisiera ser agua y viento para conseguir tu amor. Lleva las aguas, llevan los vientos, dulces palabras, mis pensamientos. El viento la acarició. Quisiera ser agua y viento para conseguir tu amor. Lleva las aguas, llevan los vientos, dulces palabras, pensamientos. Llevan mi amor. Oye, si te has fijado, ¿ves? Si te has fijado, ¿habéis fijado? Que todas estas canciones que estamos poniendo duran alrededor de 2.20, ah, sí, 2.30. Sí, sí, sí. Rara es la que pasa de los tres minutos, claro, como es esta de Rafael, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso las canciones muy, muy, muy cortas, son, ¿eh? Son en los guateques las que se elegían, miraban el tiempo, de 2.000, nada, fueron 3, 5. Este. No me veas cuando salió el Hey You. ¡Ja! La primera. Muy cortitas, muy... Sí, sí, muy, sí. Venga, los títeres. Y sin embargo, hoy en día, pues no hay canción que baje de los 4. Sí, por ahí, por ahí, por ahí va. De 4 para arriba, ¿eh? Sí. Creo que igual fueron... O sea, Iron Butterfly, ¿no? Los que más larga la hicieron en aquella época. Pues hay unas cuantas... En aquella época, porque sí. Luego están los Red Hair, que son, duran 21. Sí, más o menos. La de Iron Butterfly luego, creo que eran 17... Por ahí, y luego está otra de Red Hair, son 21, ¿eh? Jo. Ajá. Luego Yes tenía también algo... Bueno, Focus tenía también algo de 17 o 16 minutos. Sí. Mira, vamos a apuntarlo. Oye, y Chicago, con el In a Man, hay una versión que dura 9 minutos también, ¿eh? Fíjate tú, lo que son las cosas. Pues como no sea... Lo que pasa que In a Man es... la habitación es muy repetitiva, lo mismo. Sí, sí, sí. Bueno, esta dura 2.10. Mira, Pues ahí habían tenido 2 días, digo, wow, estamos hablando diez. De 2 días. Con el Bobby B. Bobby B. Bobby B. Y dice, correr hacia él. Corremos. Ahí. Pues nos corremos hacia él. Tarat, tarat. If you found another guy who satisfies you more than I do, run to him. I'll step aside. If you think his lips can kiss you better than my lips can kiss you, run to him. Forget my pride. If someone else's arms can hold you better than my arms can hold you, go to him and show to him all your devotion. If somebody else can make you happier than I can make you, run to him. My tears will dry. If someone else's arms can hold you better than my arms can hold you, go to him and show to him all your devotion. If somebody else can make you happier than I can make you, run to him. My tears will dry. If it's me you want to love you, I'll be more than glad to love you. Love you till your life is done. But darling, if I'm not the one, then run to him. Bueno, pues esto era Bobby D. Y ahora vamos con otro cantante que también tuvo bastantes éxitos en aquella época, que es del año, hablamos del año 62. Antonio Prieto y su tema Son Rumores. Llorando te encontré, al verte así reír, pues sé que te han contado que estoy cansado de ti. Tus llantos deja ya, sonríele a mi amor, olvida esos rumores y cree en mí. Son rumores, son rumores. Pa' matar los amores. Llantos deja ya, sonríele a mi amor, olvida esos rumores y cree en mí. Son rumores, son rumores. A matar los amores. Son rumores. Son rumores. son rumores. Bueno, hay que decir que en todo esto del año 62, todo lo que es en español, o casi toca en español, es todo baladas. Sí. ¿Eh? Y buenos temas. Sí. Sí, y muchos, la mayoría, versiones de las canciones que venían de fuera. Ahí está. De todavía. Vamos con nuestros amigos. Ajá. Pues sí. Por unos grandes amigos nuestros. Por cierto, una de las últimas actuaciones que hicieron fue aquí en Zaragoza. En la bóveda del albergue. En la bóveda del albergue. Por cierto, se colgó el letrero de no localidades. Todo vendido. Todo vendido. Y una anécdota. Se estrenó o estrenaron allí una canción de la Ronda de Voltaña. Ajá. Que como nadie la grabó, ni ellos se pararon antes de grabar el próximo disco, pues se ha quedado ahí la canción. Pero había una versión muy maja. Sí, y además es que no hay ninguna grabación. Yo he encontrado alguna, pero muy... Sí, esa con móviles y eso, pero muy mal. Sí, sí. Muy mal de sonido. Bueno, nos estamos refiriendo a nuestros amigos los Relámpagos. Exactamente. Que de sus primeros... Bueno... Este fue el primer single. El primer single y ya pegó muy bien. Porque anteriormente habían grabado algo, pero acompañando a Mike Ríos. A Mike Ríos, exactamente. Luego llamado Miguel Ríos. Exactamente. Mike Ríos. Bueno, pues aquí ya son los Relámpagos. Relámpagos con los Vikingos. Ya se hace años, ¿eh? Fíjate tú. Marchica, ¿eh? Qué marchica. Sí. Qué marchita. Hay que decir. Parece ser que hubo algún otro grupo americano o inglés que copió el sonido de los Relámpagos. Sí. Como fueron los Tornados. Voy a ponerme aquí una nota, porque en un libro. Pero el caso, que en Estados Unidos salió un libro, más o menos es así, con los mejores grupos instrumentales de la historia. Y el único español que sale son los Relámpagos. Uh-huh. Anda que no. Ampliaré el dato el próximo día, porque era algo así. Y creo que se grabó un disco con los mejores y salían los Relámpagos. Bueno, y empezamos este primer repaso a las canciones que cumplen 60 años, o sea que es del año 1962. Y empezábamos con Beatles, con Love Me Do. Y en la cara B de ese disco, pues estaba esta PS en Love You. Vamos a poner. You think you've lost your love. says, you know, you're not the hurting kind. She says she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. With a love like that, you know you should be glad. Apologize to her because she loves you and you know that can't be bad. She loves you and you know you should be glad. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. Yeah. Bueno, se nos ha colado esta sin querer, pero ya. Como haremos más programas, pues pondremos la que es. Y ya nos, como que nos vamos ya, ¿no, jefe? Casi, casi. Casi, casi. Pero vamos a terminar escuchando un par de temas de este nuevo disco que nos han mandado los salvajes. Exacto. ¿Sí? Que nos lo han puesto los Reyes en Barcelona. Ahí está. En casa de Delfín. Ah, y aprovechamos para decir que el viernes que viene tendremos vía teléfono a Delfín, baterista de los salvajes. Oh. Y fundador. Y fundador. Uh-huh. Que no estamos haciendo publicidad de coña, ¿eh? No, no, ni de anís tampoco. Ni de coña, vamos, ni de anís. Vamos con el Al Capone. Vaya, vaya marchica. Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estoy ya viendo todo negro, ¿eh? ¡Ja! En un disco de los salvajes no podía faltar una canción de los Rolling. De hecho, siempre se les dijo que eran los Rolling Stones españoles. Sí, señor. Ya luego el pecico del delfín, ya. Toma. Bueno, pues hemos terminado por hoy el primer programa del año. Exacto. Dedicado a las canciones que cumplen 60 años y que todavía nos quedan para unos cuantos programas. Tenemos que agradecer toda esta cantidad de WhatsApps que nos han llegado, que nos podéis llamar por teléfono, pero bueno, por WhatsApp, felicitándonos por la decisión o la idea que hemos tenido de hacer esta serie de canciones. Bueno, pues ya que os gusta, seguiremos. Ahí está, sí señor. El próximo viernes, aquí. A las 10. A las 10 de la mañana. Y a las 10 y media, más o menos. Tendremos al teléfono a Delfín, el baterista de Salvajes y fundador del grupo. Muy bien. Pues a pasar buena semana. Cuidaros, que esto va. Esto va. Volado, ¿eh? Esto no sé cómo va. Esto va que vuela. Es ahí fin. Está. Un abrazo a todos. Que he llorado, dijera que tu amor me destrozó.